Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Mega. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Está en el Enredando. Está Pancho de vuelta, lo cual me hace sentir muy feliz, porque ya que somos poquitos, encima si nos quedamos sin operador, vos trajiste tu potecito de comida, Pancho, ¿no? Ya se vació el potecito. Capaz que fue por eso que salió corriendo. ¿Qué pasaban vendiendo tamales? Bueno, vamos a ir a la próxima nota. Nos ponemos serios. Hasta la próxima. Vamos a la próxima nota. Bueno, circuló una noticia a todas luces ya, una noticia falsa, sobre la muerte del compañero Armando Jaime, recordemos, es un histórico, ¿no? Histórico militante revolucionario, fue candidato a vice, participó del FAS, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, fue candidato a vicepresidente cuando Tosco se iba a candidatear a presidente, bueno, hecho que al final no se dio, pero habla de la relevancia, la importancia de Armando Jaime. Y bueno, circuló esta noticia falsamente diciendo que Armando había muerto. Bueno, queremos por eso entrevistar a Marcelo Ramos, compañero de Armando, ex militante del PRT, ex militante del MOSEP, y bueno, y Marcelo nos va a contar cuál es la realidad y cómo es el estado de salud de ese histórico militante, ¿no? De Armando Jaime. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. Buen día. Buen día, compañero. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se encuentra Armando? Mira, anoche estuve hablando con él. Está Armando, está el compañero, está lúcido. Tiene una memoria impresionante. Le hice unas consultas sobre algunas cosas pendientes dentro de cómo están las cosas dentro del movimiento social. Le dije que no se preocupe, que esté tranquilo, que el trabajo de toda su vida ha quedado plasmado en la conciencia, sobre todo de hoy en día, de los jóvenes. Así que lo entendió bien, está consciente de su situación, sabe que no está el centro de cualquier complicación, es un compañero muy valiente, como toda su vida lo fue. Y bueno, esa es la situación real del compañero. Anoche estuvo estable, la familia le estuvo dando un purecito al compañero y bueno, se sentó a comer, pero él tiene muchas ganas de hablar y sobre todo me dijo, bueno, yo quiero salir aunque sea nos tomemos un vino, me dijo. Bueno, tiene esas cosas el gordo, siempre lo tuvo. En los peores momentos siempre había una sonrisa y una actitud de, y sobre todo en la época de la militancia, cuando había que trabajar en la clandestinidad, el compañero siempre una dosis de humor, el gordo, toda su vida, ¿no? Esa parte de su seriedad como militante, con la relevancia que tiene de todos sus años. Nosotros nos conocemos cuando yo tenía 17 años, así que imagínate, estoy a los 64, mirá los años que andamos junto con Armando. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, sin embargo, que no haya muerto y que se encuentre bien, no significa que no tenga algunas complicaciones en su salud, ¿no es cierto? En la cuestión del parte médico, obviamente, eso ya la dice un profesional. Claro. Solo te puedo transmitir lo que a nosotros nos han transmitido en estas últimas horas, que la van a someter a una diálisis. O sea, estamos hablando posiblemente de algún cáncer, ¿sí? Anda con sus riñones, sus riñones no están en buen estado, no están funcionando bien. Y bueno, clínicamente es una una mala situación para un paciente en ese estado. Sin embargo, como les decía, está por encima de todo eso, claro, la gran fuerza de voluntad que tiene el CUMPA por salir adelante, ¿no? Bueno, podíamos aprovechar el momento también para hacerle un pequeño homenaje, ¿no? A Armando, un histórico militante revolucionario. Comentábamos recién que fue una parte integrante e importante del FAS, a tal punto que fue o iba a ser candidato a la vicepresidencia cuando Tosco se candidateara. ¿Podrías comentarnos un poco la historia de Armando? Sí, mira, yo soy militante del PRT. Nosotros sí hemos tenido toda la vida una de las organizaciones de masa en la que trabajaba el compañero Armando. Hemos tenido siempre un acercamiento muy fluido con el Armando en pos de la unidad de los revolucionarios. Esa fue una de las banderas que siempre ha levantado el Gordo. Tal es así que en el movimiento de unidad por el Latinoamericana por el Cambio Social, que es el MULCS, él es miembro activo de ese movimiento que está ya en marcha a nivel nacional. Comenzó a partir desde la toma del poder en Venezuela del comandante Chávez. Entonces había que organizarse a nivel latinoamericano a través de una unidad, ¿sí?, para apoyar el proceso revolucionario de Venezuela. Y bueno, así fue que Armando y el MOSEP, el Movimiento Obrero Campesino Estudiantil y Popular, en el cual él era nuestro dirigente máximo, se incorporó al MULS. Dentro de eso, Armando, históricamente, como tú bien decías, ya tenía toda una referencia de haber participado junto a las luchas, junto a Agustín Tosco, en esa emblemática, unión, unidad del pueblo cordobés, cuando se hizo el cordobazo. O sea, siempre el Armando ha estado en tanto en el plano legal como en el plano clandestino, en la que había que trabajar en pos de la realidad de seguir adelante con este proceso revolucionario. Desde su histórico comienzo del peronismo revolucionario, cosa que siempre hemos discutido sobre ese término, puesto que nuestro partido, o sea, no avala en cierta forma el liderazgo de Perón, pero sí la toma de conciencia de la masa a través del movimiento peronista. Fue así que Armando se incorporó con ese proyecto de base, en base al movimiento peronista, pero de base, de la clase trabajadora, no al movimiento peronista que todos conocemos, donde lideran una gran cantidad de burguesía oportunista, demagoga, que ha venido prácticamente a manejar muchísimos años en nombre del peronismo, ¿sí?, utilizando esa situación de esperanza y de justicia social que habían manifestado desde un principio con Eva Duarte de Perón. Entonces fue así que esa bandera la tomó Armando, pero del lado revolucionario. Posteriormente, de poco a los años, fuimos acercándonos, tal es así que el compañero sigue siendo un perfecto dirigente marxista-leninista. Claro. Eso hay que aclarar. Dice, bueno, él dice, yo vengo de la corriente peronista, pero soy marxista-leninista. ¿Sí? Un desarrollo importante que se dio, ¿no?, en aquella época en algunos sectores del peronismo. Bueno, comentabas el caso de Jaime, estaba el caso también de Alicia Eguren de Cook, de avanzadas, digamos, que fueron observando cada vez más la realidad en términos de lo que es, de una lucha de clases, ¿no? Sí, el objetivo principal, como te vuelvo a recalcar, ha sido que para llevar adelante todo este proceso revolucionario había que lograr la unidad de todos los frentes, claro, del frente legal, de todos los sindicatos, los gremios, el campesinado. Por eso su eslogan es al constituir un movimiento de acá en el norte de base, como el movimiento obrero campesino, que aglutina casualmente el trabajo de compañeros dirigentes en el campo obrero, en las fábricas, en la industria, el proletariado, y el proletariado urbano, o sea, rural, donde él también tenía mucho contacto y discusiones también con el compañero desaparecido, Felipe de Burgos, acá, que es de esta zona, ¿sí? Entonces, Armando viene de esa época, desde la época, desde la toma de la CGT, ¿te acuerdas de la CGT clasista? Cuando nosotros hemos apoyado, aún siendo miembros del PRT, ¿no?, hemos apoyado esa toma, hemos estado junto a él, al gringo Mattioli y a toda la gente que se ha hecho esa emblemática toma de la CGT, sacando a los burócratas de aquella época de la CGT clasista de Salta. Bueno, Armando, eso ha sido la unidad, lo primero, de los revolucionarios frente a un enemigo. El enemigo siempre ha sido para él, y para, como lo sigue siendo, la pobreza generada por quién, por una política capitalista neoliberal liderada por el imperialismo. Su concepto antiimperialista y socialista lo hace llevar una bandera de unidad a donde va. Por eso siempre, claro, ha sido un compañero muy bien recibido en todas las organizaciones y en todos los movimientos, y respetado, y lo sigue siendo. Bueno, hoy importante además dar esta noticia, porque hoy se cumple, bueno, simbólicamente digo importante, porque hoy se cumple un aniversario de la caída del comandante Santucho, así que desde aquí todo nuestro apoyo al compañero Armando Jaime y que no se caiga. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una reunión hoy día, casualmente, y el domingo hemos concertado otro encuentro de compañeros, amigos y militantes de distintas organizaciones aquí en Salta para a ver cómo seguimos de aquí en adelante, ¿sí? A pesar de la situación del compañero, cómo seguimos en pos de todo el trabajo este, y bueno, levantar la bandera de todos los compañeros que no están, y los que están impedidos de hacerlo, en este caso como él, que está enfermo. Pero bueno, sí, gloria a los compañeros caídos, compañeros Santucho, Mena y todos los compañeros que han caído. Y bueno, con la esperanza de que todos estos compañeros, que a pesar de la edad, quieren seguir peleando. Y bueno, es admirable la situación de un compañero en su estado muy delicado, de tener ganas de levantarse y seguir trabajando, ¿no? Tal vez así que me hablaba de que teníamos que quiero ir a la apertura del libro, del FAS, ¿sí? Entonces bien, todo, claro, la presentación del libro y esas cosas. Le dije, gordo, anoche estuvimos hablando, no te angusties, todo se va a hacer, claro, estés o no estés, vos tranquilízate, nosotros vamos a tocar y vamos a seguir haciendo lo que tú nos enseñaste. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista. Desde aquí todo nuestro apoyo. La verdad que la fuerza que transmití es impresionante, que se nota que es la fuerza que transmite Armando. Desde aquí todo nuestro apoyo, y seguramente vamos a seguir en contacto. Muy bueno, muy buenos compañeros, te queda abierto el mensaje de unidad del compañero Armando para todos los frentes, ¿sí? En todas las situaciones, cuenten con nosotros, ¿sí? En todo momento, un abrazo para todos los compañeros y compañeras de Jujuy, y adelante, compañeros. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Marcelo Ramos, compañero de Armando Jaime en el MOSEP. Un mensaje para la burguesía: no celebre que tenemos a Armando Jaime para rato todavía. Exactamente, el mensaje de unidad que nos deja. Así es. Nos vamos a un pequeño intermedio musical con un temita que nos parecía muy apropiado, justamente para conmemorar que continúe entre nosotros el compañero Armando Jaime. Regresate, me pedras. de tu despertar. Soy quien no ha de morir jamás, siempre regresaré. Muchas gracias.